Cierra los ojos y mantente ahí escondida, que todavía no llego a contar 100. Como jugando a eso de las escondidas, el tiempo pasa y no dejas de crecer. Te vas fijando ya las cosas que suceden y poco a poco comienzas a preguntar por qué la gente pide dinero en las calles, por qué hay tristeza cuando voltean a mirar. ¿Y qué te digo si tampoco lo comprendo? ¿Y qué te digo si me indigna a mí también? Solo nos queda esperar que en algún tiempo esas preguntas se las hagan los demás. Conforme crece, uno menos va entendiendo, porque este mundo no deja de mal girar, porque todo se va haciendo más complicado, porque pocos nos atrevemos a mirar. ¿Y qué te digo si tampoco lo comprendo? ¿Y qué te digo si me indigna a mí también? Solo nos queda esperar que en algún tiempo esas preguntas se las hagan los demás. Solo nos queda esperar que esas respuestas sean acciones que tus ojos vean llegar.